Debería llover toda la lluvia ahora. Llover sobre el campo, sobre las montañas, llover y llover, que el cielo se cubra de un negro mortuorio, que parezca un sudario el cielo, que su azul mentira se olvide por días, y que se lave el mar, que la tierra desbarate sus terrones. Debería llover hasta gastarse la lluvia, hasta que nos queden pálidos los huesos, hasta que se camufle el llanto para siempre. Debería llover y llover. Que los pájaros aprendan la urgencia del nado, que los peces no distingan océano de nube, que la lluvia en su llover no pierda el sentido de caer, que flote la lluvia, que confunda los ríos, que atragante alcantarillas, que hunda todo, todo lo devore. Y después, cuando el mundo esté limpio de cenizas, de polvo, de asesinos y otras miserias geográficas, después, que vuelva a él y diga, madre, no te apenes, encontré refugio del agua y otras bestias, ni las lluvias ni ellos me han tocado. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Y aquí estamos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas, buenas. Ay, qué seriedad. Qué seriedad, sí, la de culpame. Francia. Bueno, aquí estamos de nuevo. Un viernes suave. Claro, ¿no? Lo único que no tiene suavidad, me parece, pero bueno. Una semana muy texturado. Intensa, una semana muy intensa y muy. Sentimientos muy encontrados y tristes. Y bueno, aquí estamos para hablar de varias cosas que han pasado esta semana, desde varias perspectivas, pero en general creo que un tanto pesimista, ¿no? Sí. Es como difícil encarar esto de otra manera. Lamentablemente. Con tristeza, como leíamos recién, con lágrimas que ojalá inunden el mundo y borren a esas personas, a esas maldades que están ahí y siguen actuando. Sí, esta semana tuve la posibilidad de escuchar a mucha gente que desde el dolor reflexionaba siempre, y desde el dolor profundo de tener, no sé, familiares presos por causas armadas, por ejemplo, y de reflexionar en la necesidad de la organización y de la lucha como la fuente para encararlo, para vehiculizarlo a esa bronca, esa tristeza, a un lugar que pueda tener, una búsqueda de justicia en los términos que la justicia es para nosotros, ¿no? Y sí, porque si no, nada más queda en el cuerpo de uno, de una, y no sé, representa, no sé, uno se queda en la angustia, en la vos decís, la pucha, que como que no, esta semana, ¿qué te pudo pasar de bueno? Claro. Pero bueno, cuando te empezás a organizar, a juntar, ves que ese dolor que sentís vos en tu cuerpo no es solo tuyo, y que se puede ir expandiendo y haciendo cosas. Uh-huh. Como, bueno, pasó también esta semana. Sí, mi prima ayer me dijo, le mando un beso a Wey, que siempre nos escucha, me dice ayer que se encontró con una compañera y que, bueno, reflexionaban, se encontraron así con una compañera de novia hace mucho, de la facultad, y que reflexionaban sobre qué semana de mierda, ¿no? Y que como todo malas, malas, malas, y que, bueno, pensaban en, bueno, me tiró la del abrazo como forma de también de vehiculizarlo, ¿no? Y bueno, démonos una fuerza que pueda ser contagiosa de alguna manera y que reflexione en las dos cosas, ¿no? En la necesidad de ser consciente de que lo que está pasando está pasando, y eso es muy triste y es muy difícil hacerse el boludo o la boluda y que no sentirlo en el cuerpo, ¿no? Pero por otro lado, la necesidad de compartirlo y sentir que hay otro y otra que le está pasando y que, bueno, llevémoslo hacia algún lado. Así que es una, me parece que es importante esa visión que, bueno, Galeano en su libro de los abrazos lo tiene, ¿no? Como la necesidad de que esos fueguitos se abracen. En cuanto a esto de canalizar de alguna manera esta bronca, esta tristeza, hoy, bueno, ayer a la noche, un amigo me dice, escuchá, entrá a La Vaca, viste, al medio este de comunicación, que bueno, está por Congreso, creo, muy piola, que es el que registró y tiene que ver con estas movidas de la Fuerza Artística de Choque Comunicativo, FAC. Que bueno, que es el que hizo, perdón, la movida esta que hubo en el Congreso y en un par de espacios más de mujeres que se pusieron a gritar y después se desnudaron y después se pusieron la ropa, o también esto de los cuervos, estos pájaros, sí, todo de negro, que bueno, que hicieron distintas intervenciones. Con la consigna de quién elige. Hoy es de quién elige y se dieron 3 de 4 intervenciones en 3 puntos distintos del país. Uno fue La Rosadita, es irónico, La Rosadita, que es bastante parecida a la Casa Rosada, y ahí viven los Blaquier, que son los dueños del ingeniero Ledesma, que son asesinos, básicamente. Y bueno, ahí fue una de las intervenciones. Otra fue en Comodoro Rivadavia, que como explicaban ahí, es un punto clave del fracking, se le dice. Sí. De la explotación de las tierras. Y después otro fue nada más y nada menos que Esquel, enfrente de la comisaría, sería, ¿no? Como, bueno, el Ministerio de Seguridad. No, enfrente de lo que sería la comisaría de los gendarmes, no sé cómo se dice. Y fue muy impactante. Fue muy impactante, porque básicamente son estos personajes de negro que se paran ahí, se quedan quietos. Al costado tienen su orquesta, con una música bastante turbia, y con una bandera, que decían, bueno, tenían distintas consignas en las tres. En una, bueno, en la de Esquel es el Estado es terrorista también, como algo así. Y bueno, ahí abajo la pregunta de quién elige, haciendo referencia a las importantes elecciones de este domingo. Wow, en importante. Las cuales nosotros podemos transformar la realidad, sí, claro, con nuestro voto. Sí, obvio. Y bueno, y falta una cuarta, que va a ser en un par de horas, supongo que por acá cerca. Pero bueno, es interesante esto de cómo transmitir toda esta bronca, toda esta mala energía. Bueno, me parece que es una manera, y les recomiendo que entren y vean no solamente estas intervenciones sino otras, porque se te pone la piel de gallina. Bien ahí. Se te pone la piel de gallina y es una manera de combatir, porque estaban atrás, tenían a los gendarmes, a lo mismo que solamente, claro, tienen que ver con la desaparición de Maldonado, estaban ahí atrás, mirando. Ahí sí que no pueden hacer nada realmente, porque sería... Sí, por el nivel de visibilización además que hoy tiene la causa y los gendarmes. Sí, sí, sí. Y además porque no deben entender un pomo, ¿no? Claro. Pero... los dinosaurios. ¿Cómo es la página? La Vaca, Mu. Y bueno, el colectivo este se llama Fuerza Artística de Choque Comunicativo, es colectivo. No, justamente se tratan de evitar los nombres. Y de hecho, todo está... cómo están vestidos, justamente trata de evitar las identidades. Lo cual me parece muy lógico. Y bueno, eso, son, véanlas, pues son tremendas. Y es eso. Nos queda eso. Bueno, también el fin de semana fue el encuentro de mujeres. Ajá. Así que bueno, vamos a esperar comunicarnos con alguien después que nos cuente un poco, alguna compañera. Uh-huh. El miércoles yo estuve en tribunales de La Matanza. Porque hay otro pibe que le hicieron una causa armada. Nelson Aguirre, y bueno, después por ahí nos comuniquemos, no creo que con familiares de él, porque el 15 de noviembre es el próximo fallo y ahí estaría bueno que vengan. Bueno, estuvimos hablando de que vengan para la radio y hacer un programa a partir de esto, así que ya vamos a organizar para hablar de eso, pero bueno, un poco contar esto de las causas armadas, que después ojalá Julia Moreno, la hermana de Juan Manuel, un pibe que está preso hace 3 años por, entre comillas, matar a un policía que no mató. bueno, que cuente un poco qué es lo de las causas armadas, cuál es la complicidad de la justicia, de los fiscales, los abogados, los jueces, que los vimos huir como ratas. Y había una reflexión muy interesante que hacía un pibe que estuvo preso por una causa armada, que decía, cuando nosotros nos meten presos y no nos dejan cumplir esa condena o esa esperar al juicio en libertad, nos hacen estar adentro de la cárcel, es porque piensan, porque supuestamente según un rótulo legal hay peligro de que nosotros, no, peligro de fuga, ¿no? Dice, ¿a dónde mierda nos vamos a ir nosotros? Que somos pobres, que no tenemos un peso, ¿a dónde nos vamos a fugar? No nos podemos tomar ni un micro a Misiones. Y que el juez, el otro día, cuando estábamos esperando que salga, el tipo salió huyendo, se fue corriendo bien rapidito para que nadie lo vea, lo vieron, lo vimos, y quedó muy escrachado, aunque bueno, después todo el mundo, no, nadie se va a hacer cargo de eso, ¿no? Pero, nada, y esto, como peligro de fuga, nosotros que somos pobres, peligro de fuga, este hijo de puta que se está, de yuta, ¿no? Que se está fugando en nuestra cara de no darnos la palabra, de no querer escucharnos a los familiares que estamos acá al lado, diciendo, loco, mi hijo, mi hermano, está preso por algo que no hizo, por lo menos que espere el juicio, la sentencia, entre comillas, en libertad, ¿no? Terrible. Contanos un poco igual qué son lo de las causas armadas, cómo funciona la movida. Bueno, me parece que seguramente si nos podemos comunicar con Julia hoy o con alguna, o con Fabiola de Moreno, estaría bueno, que seguramente lo van a explicar mucho mejor. Pero es como, digamos, sistemáticamente, porque funciona y en todos los casos es muy parecido, y esto es lo que me gustaría que cuente Julia, es que, nada, una persona, hay por ejemplo un asesinato en un barrio de un rati o hay un tiroteo y bueno, se supone un que... Un enfrentamiento. Sí, pero no importa, porque no importa si la persona que termina presa estuvo ahí o lo vio o pasó cerca. Agarran al primer perejil, que siempre es un laburante, que no va a tener plata para meter un reabogado. Entonces le meten la causa ahí para que esa persona, digamos, para que alguien se haga cargo de un asesinato. Porque la familia del policía asesinado te va a decir, loco, queremos una respuesta y queremos a alguien que se haga cargo de... Bueno, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Meter un preso a un juez? No, metamos preso a un pibe pobre, que es un laburante, que por ahí tiene 3-5 hijos, que a veces es, digamos, lo buscan gente que tenga un antecedente y dicen, ¿qué tiene que ver un robo hace 5 años de un teléfono con el asesinato de un policía en algo que no tiene nada que ver? Como, y bueno, y la justicia se ampara de eso, ¿no? De que esa persona tenía un antecedente. Y bueno, así, o sea, nos contaban realidades. De hecho, estuvimos hablando en vivo con un pibe, con Juan Manuel Moreno, que estaba desde la prisión, que es un pibe que era militante de una organización de base en una villa. Y no es casualidad, ¿no? Que justamente sea una persona peligrosa para ellos, porque es una persona que se organiza en los barrios, que sacaron narcos del barrio, y esa casa que recuperaban de los narcos contaban que se la daban a una familia que no tenía lugar. Entonces eran, claro, personas que estaban haciendo cosas que a los de arriba les molestan, digamos. Y bueno, esas personas están presas. Y los jueces, o los mismos asesinos, o los mismos narcos, que son los que se encargan de generar esa violencia en los barrios, viven a una cuadra de ella, ponele, de la casa de donde ellos vivían, y lo ven todos los días al chabón que realmente tendría que estar preso por ahí, y sin embargo, bueno, su hermano está preso. Y hablar con el loco desde la prisión y que nos diga, como, gracias por estar ahí, sigan bancándola, yo sé que yo voy a salir, y que la consigna era, libres nos llevaron, libres nos queremos. Julia seguramente nos va a poder explicar mucho mejor esto, pero es nada, algo que fundamentalmente, y esto me parece que con lo que vamos a hablar hoy en el resto del programa, hay que tenerlo en cuenta, que es el rol de los medios, para mí, que es fundamental, porque yo en la televisión en mi vida escuché lo de las causas armadas. No vi nunca que hablen de, loco, a un pibe pobre lo metieron preso por algo que no hizo. No, eso no se ve. Y de repente era un montón de gente que estábamos cortando ahí en Villegas y Marcón, cerquita de la plaza, de la plaza de San Justo. Y era un montón de gente, loco, diciendo, ay, y escuchabas y decías, más de 12 personas, no sé, creo que fueron 12 personas que contaron de su hermano, de su primo, de su esposa, de su hijo, que están presos. O sea que son muchos los casos, ¿viste? y son muy sistemáticos. Entonces por ahí hablamos con Julia y nos va a hacer entender qué es lo que está pasando con Juan Manuel, que es su hermano, pero también con Nelson, que es el que hoy está preso y por el que el otro día estábamos peleando. Nada, una situación que se repite. Bueno, y la consigna general, que fue tipo, organicémonos, a todos nos pasa lo mismo, lo tenemos que, o sea, tenemos que encadenarlo en algo que se haga visible y fuerte. Por eso la importancia de hablar de esto y ojalá vamos a hacer dentro de poco, ya hablé con ellos y con ellas, para hacer un programa en el que hablemos sobre las causas armadas, escrachemos a todos los que son responsables también, y que eso pueda circular también para que esas personas puedan visibilizar lo que está pasando. Bueno, sí, tomaremos la posta de lo que no hacen los medios hegemónicos, ¿no? Sí, que va a ser algo, importante. Por algo no lo hacen, justamente. Es cierto esto, ¿no? Yo también en mi vida escuché sobre casos de causas armadas, y también te pones a pensar, y sería interesante saber qué porcentaje, ¿no?, de las personas que están en la cárcel, a cuántas le pasaron, ¿no? Porque uno ya ha por sentado, ¿no? Las cárceles son para las personas que tienen que estar ahí, o sea, bueno, por alguna razón, ¿no? En el sentido común es ese. El otro día se manejaba en números, no quiero mentir, no, así que vamos a esperar, pero hay mucho, es muy zarpado el número de gente que está presa injustamente. Y bueno, sería, y todos los que no están presos injustamente, que tendrían que estar, ¿no? Uh-huh. Son más, porque es una red, claro, de complicidad. Y en cada uno de esos pibes que estaba preso, o sea, en el caso de Juan Manuel hubo 8 policías en los que estaban, que tendrían que estar enjuiciados, por lo menos, y que se les haga una causa, más los pibes que, más los narcos y la gente que estaba haciendo quilombo posta, más todos los abogados y los jueces que después pasaron y que se hicieron los giles. Bueno, todas esas personas, o sea, para no echarle culpa a ninguna de esas personas, meten preso a un pibe y solucionan. Igual, amigo, queda tranquilo, que no sé si escuchaste la carta de Vidal. A ver. En la cual dice que está muy orgulloso de lo que vienen haciendo, porque lograron meter presos a muchos narcos y a muchos estafadores vestidos de policías. Así que queda tranquilo, que están empezando a desmembrar esa red. Hoy vas a poder dormir de complicidad. Tranquilo, Juli. Sí. No, escuchen, escuchen esa entrevista de Fantino a Vidal, sí, con está Bullrich. Está buenísimo. Y es increíble, porque dice, Vidal dice, yo te quiero contar que le escribí una carta a los bonaerenses. Para, le dice Fantino. ¿Le escribiste una carta a los bonaerenses? Así, viste, chabón. Siempre hace la misma. Sí. Dice, sí, la escribí a mano, con la mano. Qué romántico. En un papel, claro. Y está en mi mochila, dice, viste, como si fuera una, un poema, si, que como si fuera la escuela. Dice, y creo que la dejé por allá. Y es así, se queda, viste, como hablando con alguien que está fuera del aire. Y dice, yo la tengo. Le dice, ¿para qué me fijo? Mira, la tengo en el bolsillo. Ah, buenísimo. La saca así, dice, mira, esto es lo que escribí, muestra la letra. Y Fantino le dice, qué increíble esto. ¿Puedo leerlo? Letra. Dice, encima le dice eso. Disculpa, no se me entiende la letra, no sé qué. Buenísimo. La gobernadora, ¿no? Dice Fantino, ¿lo puedo leer yo? ¿Esa es Vidal o Bullrich, perdón? No, la Vidal. Con Esteban Bullrich. Con Esteban. Y no. Sí, porque tenía que hacer la campaña. Sí, pensé que con Patricia, pero Patricia está más escondida. Igual esto fue antes de Santiago. Y bueno, creo que eso, una carta. Y termina de leerla. Y Fantino le dice, qué emocionante. Emocionante. Se nota que lo escribiste desde el alma. Sí. Un 10 en literatura. O sea, vale. Recomiendo que vean dos cositas de YouTube que me mostraron ayer que me reí mucho. Una de Fantino con Darín. Se llama ¿Para qué? Y lo deja a Fantino muy graciosamente mal parado. Uh-huh. Y después una que es la de Muy Liebre. ¿Muy Liebre se llama? No sé. El loco que hace estos videos graciosos, sí. Creo que sí. Sobre Fantino, que es cómo ser Fantino, y te dice las cosas que tenés que hacer para ser Fantino. Sí. Y tiene que ver con esto de pará. pero. Sí. Bueno, también para hacer como un repaso de lo que vamos a tocar hoy, no sé si vamos a explayarnos, pero se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa. Cierto, hace el miércoles. 17 de octubre. Mismo día. No, el martes. Chan. Martes. 17 de octubre. También en 1945. Ay, compañero. Lea la lealtad peronista. Y de eso no vamos a hablar hoy. También el 17 de octubre, hace 3 años, se encontró el cuerpo de Luciano Arruga como NN en el cementerio de Chacarita. Así que vamos a charlar un poco de eso. Y hoy, 20 de octubre, hace 7 años, ¿no? En 2010. Uh-huh. 8 días después de que se muere Néstor Kirchner, porque la bala que mató a Mariano Ferreira le rozó el corazón, dijo Cristina. Bueno, se cumplen 7 años del asesinato de Mariano Ferreira. Y bueno, retomando lo de Luciano, mañana en Loma del Mirador, a las 15 horas, se va a hacer una movida en el espacio de Luciano Arruga, que bueno, que va a haber radio, proyecciones y juegos, en Perú y Necochea, una plaza, y bueno. La plaza Luciano Arruga, ¿no? Sí. Ahí va. Nati. Ahí escuchamos a Nati. Por favor. Hola, chicos. Hola. Y chicas. Dios. Y chica. Y chica. Mucho mejor que Dios. En realidad se llama Plaza Luciano Arruga porque nosotros la bautizamos así. La plaza en realidad se llama, creo que, Malvinas Rosas. Argentinas, o Antártida Argentina, algo así se llama. Un nombre bien nacional. Nosotros le decimos por prepotencia la Plaza Luciano Arruga. Igual en el Google alguien la puso bien, y vos pones Perú y Necochea y el cuadrado verde que ves en el Google Map dice Plaza Luciano Arruga. Ah, buenísimo. Así que, buenísimo, bien ahí. Los compañeros de Google. Ahí siempre al frente. Sí, bastante bien, la verdad. No, yo creo que habrá sido alguien, viste, que no sé si... Que sabe internet. Tipo Wikipedia, una cosa así. Claro, creo que vos podés meterle información. Bueno, bien, la movida por Luciano, que también es un caso que me parece es importante retomarlo también con todo lo que está pasando con Santiago, ¿no? Y pensando en cuál es, y creo que de esto vamos a desarrollar un poco de todo el programa, el rol de los medios hegemónicos de comunicación y de los medios alternativos de comunicación. ¿Qué verdades nos cuentan? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para las elecciones? La dejamos picando para el bloque que viene. Así te pregunto. Dale, vamos con una cancioncita. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la. Y de ver sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Ah, ah, ah, ah, la, la, la, la. Deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Y la fuerza del fuego. y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. En los medios alternativos. Bueno, aquí estamos en nuestro segundo bloque. ¿Y de qué vamos a hablar, Valen? Y primero vamos a retomar, para decir que vamos a retomar el programa que viene. Bien. No, hoy, claro, que viene. El debate sobre la prostitución, que la semana pasada habíamos estado hablando con Florencia, en base al abolicionismo de la prostitución. Y bueno, la semana que viene esperamos poder comunicarnos con alguien de Amar. Ajá. Para hablar con una postura más reglamentarista. Más reglamentarista, no, reglamentarista, efectivamente. Escuchar las dos versiones y bueno, después cada quien sacará sus conclusiones. Y podemos buscar alguna prohibicionista, ¿no? Sí, también. Porque existe. Ya sería algo a lo Jorge Granata, pero bueno. Dejémoselo a él entonces. Sí. ¿Con quién nos estamos comunicando ahora, Juli? Estamos con Coti. Hola. Hola, Coti, compañera, ¿cómo estás? Bien, en el colectivo. Bueno, tranqui, que te escucharán todos, entonces, y todas. ¿Cómo anda la cosa? Bien, volviendo del barrio. Bien. ¿Cómo anda la ciudad de Buenos Aires, mágica? Bien, maldita ciudad. Sí, maldita, así es. Bueno, estamos charlando con... Te escucho muy poco, perdón. Bueno, a ver si podemos subir un poquito. Ahí nos escuchás un poco mejor. Un poquito. Bueno, yo soy Juli, hola Coti. Hola Juli. Bueno, queríamos charlar con vos porque estuviste este fin de semana que pasó en Chaco, ¿no? Sí, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bien. Bueno, hola, preséntate, Lola. Hola, ¿qué tal, Coti? Mucho gusto, Lorenzo. Hola, mucho gusto. Escuchá, Coti, como empezamos muy abajo el programa, queríamos retomar el encuentro desde el final, justamente para después poder desarrollar. Por eso, para seguir bien abajo. Claro, para seguir por ahí, en ese tono, pero después poder retomar sobre lo interesante y sobre lo lindo del encuentro, ¿no? Si querés, podemos empezar por ahí, por cómo terminó el encuentro, para poder después desarrollar lo mejor, ¿no? Les cuento un poco mi perspectiva de lo que pasó el lunes, tipo 3 de la tarde. Uh-huh. En la Plaza 25 de Mayo, que es la principal de Resistencia. Uh-huh. Yo estaba en la terminal, teníamos un grupo de WhatsApp donde estaban las otras compañeras que viajaban en el micro. Uh-huh. Nos empiezan a llegar mensajes que no vayamos a la plaza, que nos vayamos a la terminal, porque había gente tirando piedras. Uh-huh. El primero bastante tranquilo, como la gente se está volviendo loca, qué sé yo, y después ya audios corriendo, gritándole a la gente, no me tiren más piedras, diciendo esto no da para más, están como locos. Uh-huh. Hay videos y hay de todo, donde ver que fue desastroso y fue gente cazando mujeres. Uh-huh. A lo loco. Bien, esos videos los podríamos circular después por el Facebook. No te escucho nada, perdón. Los videitos después los vamos a circular, vamos a buscar lo que haya para visibilizarlo. Son tremendos. Y esas personas eran, no necesariamente eran todos policías, ¿no? Eran personas civiles. No, claro, los policías, disfrazados de policías, estaban enfrente de la catedral. Bien. Al principio empezaron a girar un par de personas, a dar la vuelta en la plaza, cantando que se vayan, no al aborto. Cuando se fue ese conjunto de personas, que había niñas también, empezaron a aparecer las motos, muchísimas motos, 100 motos, no sé, muchas me dijeron, y se ven en los videos también, directamente tirándose encima de las mujeres que estaban en la plaza, como que entraron en la plaza, a piedrazos y a palazos a toda mujer que parezca ser del encuentro nacional. Terrible. Se fueron refugiando en los edificios, la policía ahí no intervenía, uh-huh. Las mujeres le preguntaban qué hago, a dónde voy, y no sé, quédate acá, le decían, pero me están cagando a piedrazos. Bueno, nada, la policía haciendo lo que le gusta hacer, nada, claro. O reprimiendo directamente, pero bueno, ahí en vez de dejárselo a la policía, se lo dieron a les vecines. Sí, una brutal complicidad de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, muchos pibes jóvenes y lo más triste, mujeres tirándole piedras a mujeres, ¿viste? Mm. Y bueno, y el Chaco me parece que es una ciudad particularmente conservadora. ¿Lo vivieron eso? Bueno, más allá de este final que lo demuestra claramente. Y sí, se sintió mucho, se sintió durante todo el encuentro. Mm. Mucho grito desde el auto, desde la moto, mientras caminaba. Si tenías un pañuelo verde, eras drogona, lesbiana y abortista. Claro. Muchísimo hombre violentándose verbalmente, y me dijeron que después del festival que hubo también algunas piedras les tiraron. Uh-huh. Los machos estaban descontrolados por tener todas esas feministas en resistencia, estaban claro. Como locos. Una fuerte justamente resistencia al feminismo en muchas partes del interior. Bueno, ni hablar que acá en Capital también no existe, pero bueno. Y bueno, ¿y la próxima va a ser, que dijeron al final en el aplausómetro? En Chubut y en Puerto Madryn. Ahí está, no me salía. Bien. ¿Y qué opinas al respecto de eso y de la votación? Y a mí me parece bien. Hay mucha gente que quiere que sea Capital, La Plata, para que esté más cerca, pero me parece bien que se distribuya en el país. Uh-huh. Y más con esto de Santiago Maldonado, estar más al sur, estar ahí, me parece importante. Se tocó el tema de Santiago, ¿no? O sea, más allá de que, por supuesto, el encuentro era de mujeres y de hablar de las problemáticas y de la organización de las mujeres, el tema de Santiago estuvo también como... Sí, había muchísimo cartel, se le cantó a Bullrich, sí, estaba súper presente. ¿Fue parte de las consignas de la marcha, digamos? ¿Cómo? Perdón. ¿Fue parte de la consigna de las marchas? Sí, fue parte... y también fue parte en todo el fin de semana, como tiene mucha carga política y de contenido, digamos, en todos los espacios donde vas, la plaza está llenísima, el aborto legal, ni una menos, hubo un juicio a la justicia patriarcal, y entre esas cosas el reclamo de Santiago Maldonado. Y bueno, y respecto a los talleres en los que vos estuviste o tus compañeras, ¿cómo los viste? ¿Cómo los sentiste? ¿Cómo se dio? No los escucho. respecto a... ¿Ahí me escuchás, Coti? Hola. Hola. Coti. Coti. Hola. ¿Ahí nos escuchás? Me escucho. Sí, ahí está. Ahí los escuché. Ahí va. Te preguntaba respecto, ahora retomando la parte más motivadora, los talleres, la convivencia entre ustedes, ¿cómo se dio eso? ¿Fue fructífero? ¿Fue impulsor? Sí, siempre es mi segundo encuentro nacional y siempre son súper potentes y potenciadores, recordar la cantidad de mujeres que luchan junto a vos, al lado. Y el intercambio permanente de ideas, obvio que hay talleres que se vuelven más picantes, ¿no? En cuanto al trabajo sexual o prostitución, abolicionismo, reglamentarismo, ahí pica mucho. Antes era el aborto, pero el aborto ya quedó saldado, digamos. Y algo que se lo repetía mucho a mis compañeras, el pensar que en algún momento el Encuentro Nacional de Mujeres era simplemente de mujeres y no era feminista. Y eso también lo viví yo de ahí, de pensar en llevar el feminismo siempre al repensarnos las mujeres. Bien. Hola, después, Coti. Sí, sororidad siempre, perdón. Oh, ¿qué tal, Coti? Soy Valentina. Hola, Valentina. Y con respecto a la cantidad de mujeres de todo el país... O sea, ¿se nota la presencia de zonas en particular o generalmente van de todas las provincias? Ah, me lo preguntaron. La verdad que no sé decirlo. Yo escuché muchísimas provincias. Seguramente es más fácil ir estando en... qué sé yo, escuché mucho Buenos Aires, Rosario, pero también escuché Mendoza, La Rioja, no sé. La verdad que no sé decir... Me preguntaron de dónde había más y ni idea, pero es muy variado igual. Claro, y con respecto a que, bueno, había escuchado que iba a haber algunos talleres para los hombres que fueron a acompañar, tanto a cocinar o en las guarderías o cosas así, ¿se terminó concretando eso? Yo la verdad, al menos en la planilla oficial no había ningún taller para varones. Eso tal vez era como una alternativa, pero yo no vi nada. Y no vi muchos varones, vi unos pocos con la coordinación del encuentro, pero al menos en la escuela que yo estaba no había hombres. Bueno, bien, eso creo que es una muestra de que se está dando ese debate también, ¿no? Sobre la importancia de que haya o no varones, que creo que hay muchas mujeres que defienden la necesidad de que no haya varones y de que sea un espacio separatista, digamos. El año pasado capaz había habido más debate con eso, ¿no? Que habían habido muchos periodistas varones o acompañando también y medio que se había armado lío, me acuerdo. Sí, ayer hablábamos, por ejemplo, hubo en el festival que se dio en la plaza, a uno lo sacaron a piñas, pero porque se estaba reatrevido, claro. Pero había algún varón conviviendo ahí, estaba todo bien, pero mucho menos de los que vi yo en Mar del Plata, por ejemplo. Sí, yo creo que son instancias, ¿no? Y no hay que pretender todo del Encuentro Nacional de Mujeres, y como dices, de mujeres, y está bueno que estemos las mujeres, y de última que se generen otras instancias. Por ejemplo, hubo en Chile un Encuentro Nacional de Varones Antipatriarcales, o no sé si nacional, no sé cómo es el nombre exacto, pero hay otras instancias en las que pueden ir los varones. Sí, y también creo que está en nuestro rol como varones empezar a ver desde qué lugares acompañamos la lucha, siendo de la mejor manera posible lo menos metido. Me parece que está bueno también que sepamos que hay mujeres que necesitan y quieren que se respete ese espacio como de mujeres, ¿no? Así que creo que también ahí está nuestro rol en repensarnos. Y te pregunto ya más a nivel... Bueno, ¿vos fuiste como independiente o tipo autoconvocada o fuiste con alguna agrupación? Yo fui con mi organización, la Miguelito Pepe, y fuimos con el Espacio de Mujeres. Éramos 15. Y la otra vez fui como independiente y la verdad que ir en grupo está buenísimo. Bien. Es mucho más enriquecedor. Tiene más sentido, digamos. ¿Querés contar un poquito de qué va la Miguelito Pepe? Que seguramente prontito van a estar acá y bueno, podés hacer ya una presentación. Sí, con María. Sí. Bueno, la Miguelito Pepe es una organización de educadoras y educadores populares que acompaña los procesos de organización de pibes y pibas del pueblo, reconociendo debates y permitiéndole las palabras y sus espacios donde ellos se coordinen y dirijan sus debates, digamos. Qué bien. Y bueno, la invitada que va a estar dentro de poco es María, que ahora está en Bolivia. María Guadalupe, ¿no? María Guadalupe. Ajá. Ahora está en Bolivia en un encuentro de MOLACNAT, que es Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños, Adolescentes, muy... Trabajadores. Re largo. Mirá, lo tuve que aprender. y ahí también estaba poniendo un poco de feminismo, María, porque me mandaron un video de que un compañero había dicho algo como que las mujeres son dan luz y esperanza y no sé qué más, y ahí María le frenó el carro y le dijo, no solo somos eso, somos guerreras y estamos en la lucha. Y tipo, ¿y cuántos años tiene María Guadalupe? Ahora no me acuerdo, pero 16 creo que tiene. Bueno, muy bien. Poquitos. qué lindo. Sí. Qué bueno, hermosa. Prontito la vamos a tener a ella y a vos seguramente acá, así que estaría re bueno. Y bueno, y si tenés ganas de sumarte al debate que estamos intentando dar, no sé si debate por ahora, pero ojalá que sí, si tenés una posición ya trabajada o lo que pienses ahora y tengas ganas de decir sobre el reglamentarismo o abolicionismo, o sobre para vos qué habría que hacer con el tema de la prostitución como compañera feminista. La verdad que lo sigo reinventando el relato, digamos. Uh-huh. Yo creo que soy abolicionista, pero bueno, nada. Nunca estuve en la posición de una trabajadora sexual. Lo creo porque creo que apuesta con una táctica capitalista a la cosificación de la mujer y que como feminista y como siempre pensándome en lucha y en manada, no aporta a la trata. O sea, hay juicios en los que los proxenetas usan justificaciones de amar. Y ahí ya a mí me resuena, no me cierra. Empezando que es un comercio de la cosificación de la mujer, y eso ya me parece que no va con los objetivos. Sí, es decir, la revolución feminista está dada, no se va a necesitar ese trabajo, digamos, no va a existir. Sí, es un tema, es complejo, ¿no? Acá también lo pensamos, lo discutimos, y sí, nos quedan algunas... Bueno, la semana que viene, te comento, la semana pasada estuvimos hablando con Flor, que es una compañera y es abolicionista, y bueno, nos dejó un poco el concepto. Seguramente después subimos a Facebook las dos visiones, ¿no? Y qué sé yo, que se debata ahí. Es un debate re complejo, re álgido y re así poderoso, porque las dos visiones como que... No, digamos, no es un debate tranquilo en el que decimos, no, para mí... Es como muy de vivencias muy zarpadas. Pero bueno, yo igual comparto con lo que dijiste vos, la idea de pensar lo complicado que va a ser luchar contra el machismo si le damos rienda a la posibilidad de que se legalice. Claro. Y además, siempre pensándome como crítica del consumidor, ¿no? De la trabajadora sexual. Sí. También está ahí la disputa de si es trabajadora o no es trabajadora. Está como... El debate no lo tengo cerrado, pero creo que pienso por ese lado, digamos. Bien, bueno, por ahí después de que la semana que viene vamos a charlar con alguien de Amar, y si escuchás el programa y escuchás el programa anterior, también podés hacer tu propio debate en tu casa, y después cuando vengas te vamos a preguntar de vuelta, a ver qué pensás. Buenísimo. Y creo que nos lo vamos a preguntar todos, a ver... si seguimos pensando igual o si nos hizo cambiar de idea, qué sé yo. Claro, sí, obvio. Bueno, Coti, muchas gracias por tus palabras y por contarnos un poquito del encuentro. Y bueno, te esperamos pronto con Guada. Bueno, muchas gracias. Saludos. Nos vemos. Ya. Saludos para el colectivo. Chao, chao. Vale, chao. Me escucharon gritar. Chao. Chao, ¿hola? Sí, no, se me apagó el auricular y dije, ¿qué pasó? Bien. Bueno, bien. Una compañera que... Qué buena que está la organización. Yo nunca fui a una actividad, pero todo lo que me contaron y lo que escuché, la visión, y vi un par de videos de esta chica María Guadalupe, que la escuchás hace un par de años siendo una niña y hablando con una claridad que te deja... En Puan, ¿no? Sí. Ese video de... Sí, ¿de qué hablaba encima? Era un tema... No sé, sí. Impresionante. Sí, no sé si sobre el aborto. Sí, sobre el aborto, la convicción con la que hablaba, impresionante. Sí, zarpado. Es una piba que vive en un barrio que sufre un montón de... O sea, que ve circular un montón de estas violencias de las que hablamos siempre, macro y micro machismos, y bueno, lo debate desde un lugar con una altura impresionante. Además, es interesante esta visión de el niño y niña como protagonista de su organización, porque... Ahí lo subrayan todo el tiempo, son el presente, no son el futuro, claro. como nos quieren vender todo el tiempo, ¿no? El discurso del futuro, y que con los pibes funciona, ¿no? Porque sí. Bueno, hoy son niños y niñas. Que no tienen, no sirven para nada, pero por ahí mañana sí. Qué capacidad, que jueguen, que nada, que hagan esas cosas. Después, bueno, se encargarán de enfrentar los problemas. Bueno, ¿quién es el que habla mucho sobre la importancia del presente en la niñez? Que tanto estuvimos estudiando esta semana. Chan, chan, chan, chan. ¿Paulo?

sutiles para engañar a los gentiles. La vida es algo serio, sí, sí, créeme. No seas un cementerio, no, oh, uy, uy. La vida es algo serio, sí, sí, créeme. No seas un cementerio, no, oh. Tantos solos símbolos en el camino nos distraen. Pero hay que tener cuidado y no ir a la perdición. Vamos mi gente, tengan presente pensar con el corazón. La vida es algo serio y así dice esta canción. No confío en políticos. Ya estamos de vuelta en A mí no me importa. Y por tercer viernes consecutivo. Increíble, ¿no? ¿Qué, compañera? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a pasar el radioteatro perteneciente a este colectivo o grupo de personas que no conocemos. Misterioso como lo que hacen. Que, bueno, se llaman El Umbral. En El Umbral. Y bueno, vamos a pasar el capítulo 3. Valdemar se llama. Después hablaremos. Hay un compuesto de algas y peces muertos. Hasta ese momento, por la excitación, no se había percatado del terrible olor a mar. Una mezcla de sal, podredumbre, como toneladas de excremento de lobo marino. Un olor dulzón que penetra hasta el cerebro, haciéndole picar los ojos. ¿Estaré en la costa? ¿Esto es Malvinas? No, no. El veo, tiempo avanza, no veo nada. Y los ojos de Alex se acostumbran a la oscuridad. A lo lejos percibe un fuego anaranjado. ¡Enciende! Su única pista hasta el momento. ¡Ahora sí! Duda. Camina hacia atrás. ¿Dónde, carajo, estoy? Sus días de biblioteca e investigación masiva no se comparan con esto. ¡Salvador! Entres dócilmente en la gentil noche. Enfurécete ante la muerte. Veo la luz más allá de esta oscuridad. Ok, esta no es vida extraña, es sorprendente. Son parte de Alex la física. Apunta la lámpara a sus pies a medida que Alex sus zapatos se acerca hundidos en un barro verdoso anaranjado. En las formas comienzan a de algas y peces muertos. Puede ver la costa. Hasta ese momento, por la excitación, por el fuego, no se había percatado del había terrible olor a mar. Una mezcla Alex de sal, baja la lámpara, podredumbre, como toneladas de excremento de lobo marino. Un olor dulzón que penetra hasta el cerebro, haciéndole picar los ojos. ¿Estaré en la costa? ¿Esto es Malvinas? El tiempo avanza y los ojos de Alex se acostumbran a la oscuridad. A lo lejos percibe un fulgor anaranjado. Su única pista hasta el momento. Duda. Camina hacia atrás. Sus días de biblioteca e investigación masiva no se comparan con esto. No entres dócilmente en la gentil noche. Enfurécete ante la muerte de la luz. Ok, no es sobrenatural. Las explosiones son parte de la física. A medida que Alex se acerca al misterioso fulgor anaranjado, las formas comienzan a tener claridad. Puede ver la costa y la mitad del buque dominado por el fuego en donde horas antes había estado viajando. Alex baja la lámpara y camina asombrado recordando lo que hasta ese momento había olvidado por el shock. Los tentáculos. El ser antropomorfo con rasgos de pez. Y luego, oscuridad. El buque se cierne encendido en la costa entregando su calor al cuerpo empapado y frío de Alex. Una sombra comienza a develarse frente a Alex. Una forma que parece surgir del mismo barco. Una sombra deformada por el calor de las llamas. Alex cierra los ojos y los vuelve a abrir esperando que no haya nada. Ahora la forma está más cerca. la silueta es reconocida instantáneamente. Lolita ayuda a caminar a uno de los marineros del buque que arrastra su pierna derecha con un precario torniquete a la altura del muslo. Lolita se había quitado su saco y además de mostrar su físico trabajado, también mostraba una pistola amarrada al pecho. ¡Hey! ¡Ratón de biblioteca! ¡Ayúdame con este tío! ¡Lolita! ¡Estás viva! ¿Pero qué creías tú? ¡Vamos, hombre! Alex ayuda a Lolita a arrastrar al marinero hacia unos restos del buque que sirven de respaldo. ¡Hey, tú! ¡Ayúdame a buscar más supervivientes! Tú, ve por ese lado. Y yo voy por aquí. No deben estar muy lejos. Bueno, yo terminé bastante lejos. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerdo tentáculos y un mouse. ¡Vamos, date prisa! Alex agacha la cabeza y sale corriendo hacia los restos del buque que parecían apagarse rápidamente, como si la densa atmósfera del lugar dejara sin oxígeno al fuego. La luz de la lámpara de Alex parecía sucumbir ante este efecto y se debilitaba rápidamente. Se acerca hacia las enormes hélices del buque, tan imponente en las aguas, ahora resumido a chatarra. Súbitamente, Alex le tapa en la boca y trastabilla hacia atrás hasta quedar posado sobre el cuerpo del opresor. Alex hace el esfuerzo desesperado de mirar de reojo y ve el rostro de Salvador y siente en su boca el gusto salado de su mano, mezcla de sal marina y sudor. Lleva 15 minutos ahí sin moverse. En la mano derecha, Salvador sostiene su calibre 38. Posa el cañón de la pistola en sus labios, remarcándole a Alex que haga silencio. Dirige el arma señalando hacia adelante. Alex sigue con su mirada el recorrido del cañón del revólver hasta toparse con una figura a metros de ellos. A unos 10 metros de Salvador y Alex está aquella criatura agazapada. El monstruo mitad pez, mitad hombre, casi confundiéndose con el terreno. Sus filosos dientes desfilan en su larga boca que parece sonreír. Los redondos ojos negros de la bestia brillan ante los últimos atisbos de las llamas. Su piel totalmente verdosa está cubierta de una gelatina que parece despedir un olor nauseabundo que llega hasta las narices de Alex y Salvador. Unas membranas que se inflan y contraen donde tendría que estar su cuello es el único movimiento de la bestia. Salvador suelta a Alex. Es increíble. Es un ser antidiluviano. Los sumerios tenían razón. ¡Cállate, carajo! No sabe que estamos acá. ¡Alex! ¡Alex! ¿Dónde te has metido, coño? La bestia dio un respingo al escuchar la voz de Lolita y se movió rápidamente en cuatro patas hacia donde provenía la voz. Salvador reaccionó y se expuso ante él y apuntando su revólver jaló del gatillo. La bala no salió y la pólvora reventó en la recámara haciendo que las esquirlas le den en la cara a Salvador. Alex, gracias a los reflejos provocados por el miedo, metió su mano en el bolsillo derecho de su pantalón y sacó su lupa y se la arrojó sin puntería hacia la bestia que venía a la carrera. La bestia le dio un zarpazo en la cara que lo arrojó muy cerca de su compañero. La joven escuchó la explosión del arma y el posterior grito. Luego vio a Alex rodar cuando aquella cosa lo golpeó y fácil fue saber que lo que corría hacia ella era ese monstruo antropomorfo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! Sin dudar, extrajo la pistola automática que tenía amarrada al pecho. La bestia se aparta de Lolita y trastabilla en dirección al marino herido. El marinero alza las manos. El monstruo se detiene. Levanta su brazo con su mano de dedos membranosos y de afiladas garras y descarga un golpe mortal. Esta acción fue aprovechada por Lolita, que, acercándose por detrás de la bestia, vacía el cargador sobre su espalda. El monstruo cae. Lolita se acerca al monstruo. Mientras que lentamente Salvador y Alex, ayudándose, abrazados, se acercan hacia donde se encuentra Lolita. Salvador y Alex tienen heridas en su rostro. Por suerte, nada irreparable. Pero las pequeñas esquirlas habían quemado las mejillas de Salvador. Mientras que Alex carga en su mejilla derecha un moretón que comienza a hincharse inmediatamente. El ser humanoide respira con dificultad. Alex no puede concebir la visión del espécimen tan de cerca. Como un reflejo saca su lupa para ver en detalle el rostro del monstruo soltando a Salvador. ¿Qué se supone que estás haciendo con esta cosa? ¿Por dónde está el cierre del traje este? Salvador le pega una patada al monstruo. ¡Sácale el traje al hijo de puta! ¡Sácaselo! ¡Basta ya, bruto! Alex acerca la lupa hacia la boca del monstruo que con su aliento la empaña. Creo que quiere decir algo. Lola. ¿Por qué, Lola? ¿Quién es este hijo de puta? ¡Sácale el traje que no se entiende nada, por favor! Valdemar, has ido muy lejos. Todo debía ser más simple. Nunca encontrarán el Necronomicon. Ha vuelto donde pertenece. ¡No! Debo encontrarlo. Debo verlo. Teníamos un trato. Ese trato se terminó. El fin de la guerra está cerca. Algo más poderoso nos concierne. Y todo debe volver a su lugar. Ni tú, ni la organización, ni ese viejo pueden hacer algo. ¿De qué está hablando, te pescado? ¿En qué mierda me metió ese viejo cara de pasa? ¿Qué organización? ¿Qué guerra? ¿Dónde volvió el Necronomicon? ¿A la isla de Aldie? Se han cruzado con el principio de la guerra. Ese profundo era un traidor. ¿Profundo? El barco. ¡Los tentáculos! ¿Es el profundo? ¡Ah! Oh, una guerra que no debía suceder tan pronto, Valdemar. Aún lo recuerdo. Recuerdo los días de la isla. Es el año 1950. Y el Necronomicon llega a las Islas Malvinas para ser investigado. Todos los involucrados en descifrar los escritos del libro, a medida que avanzan con la investigación, comenzaron a escuchar voces de un más allá profundo. Algo que les decía que debían devolver el libro a donde pertenece. Luego, las voces no solo eran escuchadas por los investigadores, sino también por las fuerzas de defensa, a cargo del cuidado de la investigación secreta. Entre ellos, un joven soldado español llamado Ramón Valdemar, nacionalizado británico. El conjunto de investigadores y soldados eran cada vez más atraídos por las voces en sus cabezas que les hablaban de dejar la costa y volver al mar a donde pertenecen. Pasado un tiempo, los propios habitantes de la isla, sin saber sobre las investigaciones secretas, comenzaron a escuchar el mismo llamado en sueños, hasta transformar sus pequeñas iglesias cristianas en extraños templos de adoración a seres innombrables y de una antigüedad más allá de la escritura. El amor por la tierra comenzó a menguar, pero aumentó el amor por el agua. Sus espíritus sentían las ansias incontrolables de nadar en aquellas aguas frías y oscuras. Y algunos habitantes, sin dudarlo, se metían desnudos y perecían en el agua congelada. A medida que pasaba el tiempo, la contextura de los cuerpos de los habitantes cambiaba y se hacían resistentes a las bajas temperaturas. Lo que antes pensaban que eran pesadillas y alucinaciones, ahora lo tomaban como su propia vida y lo aceptaban como fieles creyentes. El Necronomicón debía ser devuelto a la isla de Arlie. La investigación debía cesar. Algo mucho más importante se avecinaba. En ese momento estalla la Guerra de Malvinas, en el año 1982. Pero en las enseñanzas venidas de las profundidades se topan con algo mucho más extraordinario que el propio Necronomicón, algo que debían defender hasta la muerte, puesto que meses antes, en el momento que la isla de Arlie asciende, un grupo de fieles volvió a la isla junto con el libro. Ramón Valdemar, ahora convertido en un fiel creyente, pelea junto a las deformadas y desconocidas tropas que ya no tienen nada de británicas, desconocidas por su aspecto y casi renegando de su naturaleza humana, frente a las puertas de un templo pagano. ¿Pero qué te pasa, Lolita? Estaba escuchando. ¿Por qué lo mataste? Ya fue suficiente. Debemos irnos de aquí. Tenemos una boca derecha. En el umbral. Una idea original de Alex Nishi. Guión, sonriéndote, Alex Nishi y Jesús Martínez. El color que cayó del cielo. Jesús Martínez como detalle, Salvador Martínez. Para Alex Nishi como tomamos Alex Moreno. Nos miramos. Florencia Cornejo como camaleones. Como Lolita. Amamos estar. Narración Alex Nishi. Junta verde calurosa, llena de caimanes y raros pájaros, negros ríos, insectos gigantes. Mi amor, te extraño. Mientras el terror lo invade. Bueno, acá estamos de vuelta. Qué misterio, Y esto va a seguir, Esto va a seguir. El misterio. Capítulos todavía. Y el misterio va a seguir por el resto del programa. Bueno, vamos a estar hablando con Mónica también, la mamá de Luciano Arruga, que nos va a dar una entrevista para contarnos, bueno, un poco, que justo esta semana se cumplieron los 3 años de que encontraron el cuerpo. También vamos a estar pasando un audio de justamente de ella, hablando en un encuentro de los medios alternativos hace unos años, comentando la función de los medios en lo que fue la lucha por Luciano, que bueno, nos parece muy importante resaltarlo justamente esta semana, que los medios estuvieron haciendo estragos, cualquier cosa. Morbosos. Horrible y morboso, sí. Los medios y también las redes, todo por todos lados, fue como un manejo horrible de toda la situación. Y va a estar bueno retomarlo con el tema de la... Hola, gente de Buenos Aires, escuchando siempre al querido Chano. Gracias, Chano, siempre por tu música, por tu amor. Qué alegría, qué alegría. Estamos bueno acá con invitados muy... estoy muy contento de estar acá con ustedes, porque la verdad es que uno en la semana aprende, bueno, yo no aprendo mucho la tele, estoy todo el día en la tele, ¿no? Pero como que escuchás las cosas que dicen y decís, son todos unos hijos de puta, te cortan todas las calles, los hijos de puta. Ayer, antes de ayer, todo es una vergüenza, la verdad es que ya no se entiende nada. Uno sale a la calle y es, uno dice, qué país de mierda, ¿no? Y para eso es una lástima. Para eso estamos acá, querido. Es una lástima porque siempre fue un país tan lindo, ¿no? Cuando vinieron nuestros queridos europeos y le dieron todo esta lindura que tiene la capital y la Argentina. Y ves estos hijos de puta que te cortan... Bueno, miren. Me pongo muy nervioso cuando hablo de estas cosas. Disculpa. No, pero vamos a disfrutar hoy el programa. Bueno, gracias, Minga. Estamos acá con la querida Elisa Minguita Calabró, que es de Prometer. Gracias por la invitación, Jorge. No, la verdad que es muy lindo que estar acá. Y bueno, yo quería, esto que decías, es importante recordar el centenario de nuestro país. El centenario. Cuando nuestro querido presidente Roca dio a lucir lo bonito de este país, ¿no? Sí. Esa sangre europea que sí, todavía está presente. Limpieza, diría yo. Sí. Hablaría de limpieza y desde ahí a empezar a generar una nación linda, ¿viste? Y hoy es el momento. Hoy es el momento para retomar eso. Sí, y hay que empezar a invisibilizar todo esto que está pasando, que tanto quieren hablar la gente, que corta las calles. Hay que empezar a invisibilizar un poquito más. Sí, estoy de acuerdo. Es un bien tapar. Porque si no, te vienen los terroristas mapuches, kirchneristas, abortistas. Y sabes, te digo algo. El aborto, hablan de aborto, te digo es una locura. El día de mañana son los extraterrestres. Sí, no, y si seguimos así, prestamos el espacio. La verdad es que este mundo, bueno, y este país, ni hablar. Bueno. Pero bueno, es lo que nos dejó también esos años de la hija de. Bueno. De la yegua esa. Decilo, Jorge. No, bueno. Decilo. Y estamos también acá, ya que escucho tu linda voz, Florencia. ¿Cómo estás? Florencia Mangazo. Es hermoso, es hermoso. ¿Qué tal, chicos? Ella es de la UINDR, Unión Humana y Nacional Democrática. ¿Qué tal? Muy contenta de estar acá, la verdad, en estos momentos. Que no nos quiten la alegría, no. Jorge. Que no nos quiten la alegría, que es lo más importante que tenemos. Eso me parece fundamental lo que decís, porque uno sale a la calle y se quiere matar, ¿no? La verdad que es todo una mierda. Hay que construir para eso. Hay que construir para la alegría. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Florencia. La verdad que, bueno, ojalá compartiéramos el mismo partido, ¿no? Sí, no tenemos el gusto, pero... Pero sí. Bueno, sería hermoso, la verdad. Porque bueno, vos sos una mujer hermosa y bueno, y me gusta tenerte siempre presente. Bueno, qué lindo escuchar los políticos. Siempre uno escucha en la tele, viste, que se matan entre ellos porque parece que lo único que importa son los votos. Y en verdad, me parece que lo que hay que reivindicar, sobre todo hoy que estamos a 2 días de las elecciones, es nuestra querida democracia, ¿no? Que no hay que perderla. Porque la tenemos y es nuestra, la democracia, y por eso tenemos la posibilidad de estar acá diciendo lo que pensamos sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir, porque nosotros somos periodistas libres. Y eso es hermoso, la verdad que en un país en el que hay libertad de expresión, y bueno, a veces eso permite que también se metan así unas voces que son peligrosas, pero que bueno, nosotros tratamos de que no se escuchen tanto, ¿no? A mí me da pena cuando vos con toda... Tu formación y ética, invitás a personas que la verdad no se merecen este espacio, pero bueno, vos porque sos un tipo comprometido, apuntás a eso, y nosotros como Prometer apuntamos a lo mismo porque creemos en la construcción de un mejor país para todos y todas, que bueno, para eso hace falta que estemos todos presentes y que creamos, ¿no? Por eso somos Prometer, porque consideramos que hay que prometer. Hay que prometer porque esa es la base de todo lo que podamos hacer. Está buenísimo lo que decís. No, la verdad que locura, muy bueno. Nosotros también con el WIN apuntamos a la unidad, a la hermandad, como todos los próceres a lo largo de los años han apuntado a eso precisamente. A ver, ¿quiénes son los próceres que ustedes reivindican? Desde Irigoyen, Roca, esas famosas vacaciones que tuvieron por el desierto, todas esas movidas que se hacían, que hay que retomarlas, ¿no? ¿No les parece que hay que retomarlas? Sí, no, porque hoy si no se empieza a escuchar todo, bueno, ya sabes, lo que estamos pasando todos los días en la televisión, que la verdad es una vergüenza. Un montón, y vos te amargás. Sí, te pones una vergüenza. Te pones a mirar todo eso, amargada. Una mierda. No. Pero bueno, lo que conseguimos, mierda. Florencia, hoy las personas pueden transformar. Pueden transformar con su voto, ¿sí? Entonces, este domingo vayan. Bueno, vaya, bien, hablemos un poquito de eso. No importa si la votan a Florencia o si, me votan a mí, que bueno, sería lo mejor, lo más indicado. No, mentira, Florencia, yo te quiero mucho. Ay, querida. Bueno, pero hay un montón de partidos que están para votar. El PRO, el PRE, el PRA, está el UIN, el Prometer, Cumplir, Reaccionar, y de Crecer. Bueno, Crecer, y son todos partidos que luchan por retomar esa democracia que se perdió, sobre todo en estos últimos 12 años. Así que vamos a hablar de la democracia. ¿Qué es la democracia para vos, Florencia Mangazo? La democracia, a ver, ¿qué es? Es como una palabra que lo es todo, todo. O sea, la democracia es ese sentimiento en el pecho de ser argentinos, argentinos. Que no, es que es increíble. Y vos sentís que nos lo quieren robar esa democracia cuando vemos todos los hijos de puta estos que cortan las calles. Entonces vos sentís eso, ¿no? Como que vos ves que están robando la democracia que nosotros conseguimos. Total, vos ves a todos esos nenes no queriendo ir a votar. No querés bueno, ir a son votar. Son lo mismo que no quieren ni a estudiar, son lo mismo. Exactamente, los tomadores de colegio, precisamente. No, ahora tienen el voto a los 16, tampoco quieren ir a votar. No, y te digo algo peor, ahora tienen las prácticas, Calabro, sí. Las prácticas de ISIS, porque hacen amenaza de bomba. Sí, eso hoy, es de los terroristas. Hoy son amenazas, sí. Pero mañana son te bombas. Explotan una escuela los hijos de puta. Te la explotan. Ya no les importa una mierda. Y te explotan la escuela y hacen lo que están haciendo con los israelíes, que los hijos de puta de los palestinos les están todo el día tirando piedra. Es una vergüenza. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos y hay que tratar de bajar un cambio. Bueno, vamos a votar el domingo, ¿sí? El domingo es una instancia para poder decir, bueno, está bien, todo es una mierda, pero por suerte hay gente que cree que sentándose en un banquillo cobrando un montón de dinero, pero para trabajar para nosotros, pueden... ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Cómo no? ¿Ustedes creen bien, en eso? Total. No, porque uno total. Es verdad que ustedes ganan buenos sueldos, eso es verdad. Pero nosotros... No. Vamos con un tema de sí. Chano y seguimos después del cate. Argentino, vayan a votar el domingo, por favor, no sean terroristas, no tomen las escuelas ahora, que la gente quiere trabajar. Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico, mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico, y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde maníaco, no es paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento que te extraño, creo que te extraño. Siento que te extraño, creo que te extraño. Aquí mismo no se duerme hoy, no se hace, es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a vos. De maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Estamos otra vez, gente de Buenos Aires. Estamos. Me encanta tu programa. Gracias. Bueno, fantástico, increíble. Esto es toda la verdad que nos conviene y tratamos de escuchar todas las voces, ¿no? Aunque hay algunas voces que cuando empiezan a hablar uno dice, mejor que se callen, ¿no? Pero bueno, es la gente, es esta misma gente que no cree en la democracia, que no cree en la justicia divina, yo diría, ¿no? Porque un poco es eso, ¿no? Cuando se inventó. Qué sé yo, cuando vinieron los virreyes acá, un poco era esa la idea, ¿no? Como decir, bueno, desde allá hay un Dios que nos está controlando y es importante, ¿no? Porque la democracia también es un poco eso, es seguir teniendo controlado, en el buen sentido, ¿no? A la gente, me parece. Entonces por eso estamos con dos personas que se van a... que están este domingo en las boletas. Y yo la verdad es que estoy entre uno de ustedes dos. La verdad es que... No le voy a mentir, pero me gustan las dos. Elisa y Florencia. Aparte dos mujeres, que me parece que siempre hay que decirlo, ¿no? Porque bueno, ahora Digo, hay mujeres que están haciendo quilombo, que te rompen todo el Chaco, pero también hay mujeres que están haciendo las cosas como se hace y están acá postulándose para presidenta. No hay que olvidarse, Jorge, no hay que olvidarse que la Virgen María era mujer. La Virgen María era mujer, claro. Y te digo algo, Florencia, virgen. Y era virgen. Bueno, y eso hay que retomar un poco esa cultura, ¿no? Que tanto se perdió y que ahora de repente con 10 pibes te vienen a hacer quilombo y a decirte queremos plata. Y sí, bueno, no hubiera tenido 10 hijos, ¿no? O sea, no sé, es lo que pienso yo. Pero bueno, yo retomando esto que decía Florencia, la justicia se la ha desvirginizado todo este tiempo, la verdad. La cantidad de robos que hay, cómo se ha manchado el concepto de justicia. Una mierda. Que esto de justicia para todos es, la verdad que llega un momento que es un problema. Porque, es una mierda. Porque es difícil, ¿no? Todo el tiempo estar incluyendo en algo que bueno, es complicado. Una reverenda mierda, sí. Se ha perdido la religiosidad, sí, hasta en los colegios. Sí, no, eso también. En los colegios. Imagínate que vos en el virreinato decías que se iba a perder eso. Bueno, pero te sacaban a patadas. Pero vos antes estabas diciendo Roca, creo que ellos también fueron los que hicieron lo de la ley de la escuela laica. Yo a ellos los banco y me parece que hay cosas que están buenas, pero sí, bueno. No lo todo, no todo. Hay la iglesia también, digamos, perdió un poco de lugar y bueno, hoy se ve, ¿no? Se ve cuando tenés mujeres tirando piedra en una catedral. ¿Qué carajo pasó en este mundo de mierda? La gente del domingo tiene que ir primero a la iglesia en la mañana. Sí, estoy de acuerdo. Yo hago eso siempre. Van a la iglesia y después con la palabra santa van a votar. Y para quienes no nos votan en Florencia, que vayan después a la iglesia para limpiar un poco, ¿no? No, pero me parece que está bueno que la gente vaya antes a la iglesia para después poder decir. Viste que cuando uno antes de ir a votar vaya con esa fe de decir, espero que no vaya a ganar un gobierno de mierda que lo único que haga es darle planes a la gente y que siempre la lógica sea poder construir de verdad, ¿no? Con la gente que de verdad quiere trabajar. Porque después vos ves toda la gente que los trabajadores de PepsiCo, pero ahora que decís, no quieren trabajar, viejo. No. Tienen trabajo y no. ¿Y qué pasa con los pibes eso? No quieren. Es una vergüenza. ¿Para qué tienen hijos después? Es una vergüenza. Entonces, para tomar los colegios. Igual, para tomar. Ahí está. Sí, ahí está. Estoy de acuerdo. Y además, para formar dinastías. Hoy en día apuntan eso en las familias. Apuntan a formar dinastías. Feudos. Bueno, el domingo entonces, que gane alguno de ustedes dos. Total, la mejor de la suerte para vos. Yo te quiero mucho. Yo también. Yo las quiero también. Ahora nos sacamos una selfie, dale, porque estamos muy coquetas. Esto es toda la verdad que nos conviene y que se vayan todos a la puta que los remil parió. Estamos junto a Gerardo Morales, a quien le vamos a preguntar, senador, primero cuáles fueron las características puntuales de estos incidentes, que identifique quiénes fueron los que lo agredieron y, bueno, qué hicieron. No, bueno, ahí yo creo que estaba todo preparado para un escrache, nada más. Y huevos a Morales por parte de las organizaciones sociales, porque el argumento de ellos, primero, ahora dicen otro, están planteando otro argumento, pero primero decían que porque yo estoy en contra de las organizaciones sociales, si no es verdad. De lo que estamos en contra es de la metodología violenta. Acá Milagro Salas tiene grupos armados, maneja con el temor y con la presión y la violencia a toda la sociedad jujeña, y lo que cuestionamos es que utilizan a los pobres como rehenes. ¿Basterra anda por ahí? Basterra anda por acá y lo saluda calurosamente. Primero hay una realidad, yo no comulgo con Milagro Salas. Desde algunos sectores era cuestionada. No a la con la crueldad que la están haciendo ahora, era cuestionada porque tenía metodología, pero ella se metía en lugares donde no se metía nadie, donde la prepotencia del varón sobre la mujer, por ejemplo, era inmensa, y ella les rompía la cabeza a los tipos. Esto es una realidad, y los tipos tenían bronca. Y bueno, loco, pero si vos estás acostumbrado a pegarle a tu mujer y a tus hijos todos los días, y aguantatela cuando aparece alguien y te pone los puntos. Bancatela, macho. Ahí yo no estaba en desacuerdo con Milagro Salas.

penosa, triste y realista noticia de que acaba de salir Sergio Maldonado a confirmar que el cuerpo que se encontró en el río Chubut es el cuerpo de Santiago. Y bueno, desde la profunda indignación que venimos sintiendo acá en el programa y en el canal en general, bueno, acá invitamos a los compañeros del programa, de la radio, de la Retaguardia y de Hora Libre, a que, bueno, no sé, reflexionemos un poquito de cuál es el rol de los medios, qué pasa con todo esto y con los desaparecidos en democracia. Y bueno, y desde la angustia también, bueno, no sé, ver qué nos sale, ¿no? Bueno, nada. Iba a darse el cruce en vivo un día, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente tiene que ser con esta confirmación, que me parece que nada, como todas estas causas que está detrás la represión del Estado con la fuerza de inseguridad, lamentablemente creo que todos ya sabíamos cuál iba a ser. Digo, más allá de que esta semana, entre comillas, nos dieron el cuerpo de Santiago, que lo plantaron ahí en ese río, en el río Chubut. Me parece que, nada, lamentablemente, sabíamos hace un tiempo que esto no iba a tener un final positivo para con la vida de Santiago y para, bueno, todo el dolor que viene atravesando la familia. Pero bueno, nada, me parece que necesitamos tener también ahora un momento de reflexión de estas cosas, de los medios, nosotros como sociedad, cómo nos interpela, cómo hablamos de estos temas, porque bueno, a veces nosotros estamos dentro de los espacios donde militamos, donde trabajamos orgánicamente, comunitariamente, y bueno, para afuera hay todo un mundo que vive al revés de lo que vemos nosotros. Y lo loco, ayer hablábamos con Fer, con Euge, es que no pasa por querer tener razón o a ver quién tiene la verdad, pues la verdad no es absoluta, pero qué nos pasa, que como sociedad no podemos comunicarnos y tratar de construir algo superador a esto, porque esto no le hace bien a nadie, no, ni una postura de derecha, de izquierda, de centro. Esto tiene que ver con la represión del capitalismo, con la violencia contra los sectores que tratan de pararse, ponerse de pie, los menos pudientes. Y nada, me parece que tenemos que empezar a contextualizar también cada vez más que a Santiago no lo matan por anarco, no lo reprimen por nada, por ser un purista de la vida, por tratar de vivir por fuera del sistema, sino que lo reprimen y lo persiguen, lo cazan y lo matan. Siendo y teniendo un acto de solidaridad tremenda con el pueblo mapuche, bancando en ese corte de ruta y en esa defensa del territorio ahí con la comunidad cuyamén. Bueno, es finalmente la noticia que todos imaginábamos y que sin siquiera analizarlo en una reunión aquí en la radio decidimos digamos, esperar, porque obviamente lo tenía que decir la familia. Es casi que la razón de ser de este medio comunitario, esperar a que las familias vayan al frente y vayan primero con la noticia, si es. Y bueno, finalmente ahí Sergio salió de la morgue, lo estaban esperando, estaban haciendo guardia los medios comerciales, por supuesto. Otra cosa que nosotros decidimos no hacer, y allí anunció que lo reconoció por los tatuajes. Algunas cosas antes de sumarla a Mónica, porque los chicos de A mí no me importa habían pautado de antemano una nota con Mónica Alegre, con la mamá de Luciano, para charlar sobre la jornada de mañana. Si ya veníamos todos tomados por esta situación en Santiago, obviamente también la jornada de mañana, que tenía como objetivo inicial reflexionar sobre los 3 años que se cumplieron el 17 de octubre por el momento que aparecieron los restos de Luciano, otro 17 de octubre aparece ahora Santiago Maldonado. Pero antes de meter la Moni en la charla, yo lo que quiero decir es que estemos preparados, porque lo que se viene es más de lo que vimos antes, digamos, ¿no? Hay ya muchos indicios. Hubo una nota del diario Clarín del día de hoy que ya intenta instalar que el cuerpo apareció por una negociación de un sector de la comunidad mapuche allí en la Lof Cuyamen con el juez, tergiversando algo que efectivamente existió, porque es cierto, hubo esta vez, por suerte, una negociación entre el juez y la familia y la comunidad para hacer todos juntos el operativo, porque el último operativo que se había hecho allí en ese territorio lo tuvo al testigo principal de esta causa, a Matías Santana, la última persona que vio a Santiago con vida, 12 horas esposado. Entraron ahí y lo que hicieron, en lugar de pedirle ayuda a Matías para que contara lo que había visto, lo esposaron durante 12 horas y lo tuvieron arrodillado. Bueno, hay que celebrar que el juez haya negociado con la comunidad y con la familia haber hecho este último procedimiento. Moni, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo te va a hacer? Estamos Hola. Acá, en realidad el programa se llama A mí no me importa, los chicos están aquí, está aquí Julián, está Lolo y también estamos Mati, Rodri y yo para charlar contigo. Bueno, es un momento muy de mierda, claramente. Hola Mati, Rodri, bueno, hola a todos, y la verdad que sí es un día muy, muy triste, porque si bien tenemos un poquito de cordura, sabíamos que esto iba a pasar, pero nos negábamos a que sea así, ¿no? A que de vuelta haya un desaparecido y de la manera que fue, ¿no? Por las fuerzas de seguridad. Es muy, muy triste, es un día muy triste, más para familiares y amigos, ¿no? Que revive una vez más todo. La brutalidad de las fuerzas policiales, el silencio del Estado y la complicidad también, por así decirlo, de los grandes medios. Hola, Mónica, Julián acá, de A mí no me importa. Sí, bueno, hoy y a 3 días, como decía Cafer, de que se cumplan los 3 años de la aparición de Luciano, bueno, queríamos hablar con vos un poco de qué sentías en este contexto también, ¿no? En el que hoy todo el mundo habla de un desaparecido en democracia y tanto se habla de eso, y bueno, el caso de Luciano y de tantos otros estuvo tan invisibilizado por los medios, y por otro lado, viendo lo morboso que están siendo los medios, jugando un papel muy sucio y muy poco compañero de las familias. Bueno, vos que estuviste en contacto con la familia de Santiago, ¿qué nos podés contar al respecto de...? Bueno, te voy a aclarar 2 cosas. Yo conozco a Sergio, no tuve la oportunidad de abrazarlo, no porque no haya querido, simplemente porque no me gusta figurar como muchos otros. Mira, voy a tratar de controlarme y no decir guasadas, pero como muchas otras personas, si se han abrazado a Sergio sin importarle su dolor, solamente para figurar y para sacarse una foto, ¿entendés? El día que yo me encuentre con Sergio, va a ser a solas. Y si lo tengo que abrazar y tenemos que llorar y tengo que abrazar a esa madre, lo voy a hacer, pero a sola, sin que haya una cámara de mierda por medio. Uh-huh. Nada, vuelvo a repetir, van a cumplirse, se cumplieron 3 años de la desaparición de Luciano, y no sé si es casualidad o es la misma vida o son los mismos que pusieron justo el 17 de octubre, que para ellos es un día emblemático porque es el día de la lealtad. Sí. Decidieron ese día que nosotros encontrábamos a Luciano y también que se encuentre, ¿no?, a Santiago, ¿no? Yo creo que la que te tendría que responder mejor es porque Vanessa está en contacto, más en contacto con Sergio que yo. Vuelvo a repetir, yo lo he tenido enfrente, pero preferí charlar con él o no cuando se dé la ocasión. ¿Sabes? Se me viene a la cabeza inmediatamente, bueno, Luciano apareció el 17 de octubre del 2014 y el 22 aquí los chicos estaban haciendo el programa de radio y vos charlaste con Nora y Nora te dijo esto mismo que estás diciendo vos ahora, estás vos en ese lugar, ¿no? O sea, Nora te dijo, bueno, cuando vos quieras nos vamos a encontrar, vamos a charlar, pasó tiempo para que eso sucediera y ahora, bueno, estás vos en ese lugar nefasto de tener experiencia, digamos, y bueno, y en algún momento será también seguramente el poder trasladar esa experiencia intransferible del dolor, ¿no? Pero bueno, seguramente Mati, obviamente, la jornada que ustedes habían pensado para mañana, si bien ya estaba trastocada con la aparición de este cuerpo, con esta confirmación también, no es que corre el eje, porque estaremos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, sí, no, no. Hola, Moni, te quiero saludar. Hola, ¿cómo también te va, Mati? Bien, bien, Moni, bien. Nada, no, lo de mañana ya lo que había pasado esta semana con la aparición del cuerpo de Santiago, bueno, y con la confirmación, claramente nos va a interpelar durante toda la jornada y bueno, me parece que todo lo que podamos o querramos hablar de Luciano también lo vamos a tener que hacer sobre Santiago, porque bueno, como decías, bueno, lamentablemente esto es sistemático y repetitivo y bueno, seguimos habiendo familias que nada, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el dolor y a entender estas cuestiones como ya vividas, pero bueno, nada, será otra jornada donde tengamos que poner sobre la mesa mañana los sentimientos, porque todavía va a estar la sangre caliente. Y bueno, con el tiempo le iremos poniendo cabeza, pero bueno, está nuestra tarea, nada. Nuestros seres queridos nos han dejado la tarea o la labor de seguir denunciando, seguir luchando, estar en la calle. Y bueno, con el silencio, con las palabras, con los abrazos, nos va a tocar a todos ahora abrazar a la familia de Santiago y darles el tiempo que necesiten para nada. Seguir en pie de lucha, denunciando el Estado argentino, a las fuerzas de inseguridad y que se haga justicia. Matías, quiero decir algo y yo creo que todos familiares me va a entender, Vanessa me va a entender. Mañana se va a hacer una actividad recordando los 3 años de Luciano. Mañana va a ser la actividad de Luciano, pero quiero por favor que lo digas en la radio, que mañana se hace la actividad por Santiago, nada, con respeto, con el respeto que siempre tuve hacia todos los familiares, mañana esta actividad se va a hacer y el negro lo va a saber entender de donde esté, va a ser para Santiago, porque si hay algo que mi mamá me enseñó, una campesina, ya tener respeto, ¿entendés? Y hay mucha gente que no lo tiene, que se están cagando en una familia como se cagaron en nosotros. Se están cagando en Santiago, se están cagando en una lucha. Y si dicen hay un desaparecido, yo sé que no es hora para decir eso, pero perdóname, la rabia y el dolor me carcomen. Son unos hijos de mil puta, porque hay más de 400 desaparecidos. Entonces no sé con qué cara dicen hay un desaparecido, ¿entendés? Sí, Moni. O sea, nada, no voy a seguir hablando porque me voy a desbocar y no es hora, estamos en un horario que no tengo que decir malas palabras, pero bueno. No pasa nada, acá el confer no interfiere, pero nada, quédate tranquila, Moni. Y sí, no, claramente que... nada, esto que vos estás diciendo con respecto a la actividad de mañana, no lo hemos hablado porque esto está sucediendo ahora, pero claramente mañana la actividad va a ser por y para Santiago, para recordarlo y para empezar a exigir justicia como ya lo venía haciendo la familia. La verdad que hubo que poner un montón para que para que podamos encontrar a Santiago y para que la familia pueda empezar a resolver y a desandar el camino de la verdad, de qué es lo que pasó con él. Pero bueno, ya lo sabemos que esto recién comienza y lamentablemente el enemigo es enorme. Y bueno, vamos a estar unidos como todas las familias para dar batalla, y mañana la actividad va a ser del negro y de todos nosotros y nosotras y para Santiago y su familia, claramente. Gracias, Mati. Gracias. Moni, si me permitís, me gustaría no preguntarte, ya creo que las palabras sobran, sobre todo en esta situación y con el dolor que estamos viviendo. Pero como para, ya que estamos cerrando y que bueno, no hay muchas visiones muy positivas en este momento. Mientras veo acá que en la tele siguen todos intentando mostrar lo que los medios hegemónicos quieren mostrar, que es cómo apareció el cuerpo y cosas de la criminología y esas cosas que creo que hoy no tienen tanta importancia. Me gustaría recordar que hace 2 semanas estuvimos acá en la radio y vos estuviste acá y escuchar tus palabras, escuchar las palabras de Nora y de las personas que, de la madre de Efi, de Fibet, y ver cómo personas que desde el dolor deciden venir acá a darnos a nosotros una cachetada de realidad, pero con una visión de que hay que seguir organizándose, de que hay que seguir peleándola y de que la lucha es una y esa búsqueda de seguir construyendo y de seguir uniéndonos para pelear contra todos estos hijos de yuta que vos decís, es importante y necesaria. Y que lo digan ustedes vale mucho más que lo digamos nosotros. Así que para mí esa es una reflexión ante el dolor, que es la de que las madres, los padres, los familiares siempre nos invitan a seguir luchando, y por eso creo que en este contexto tan de mierda tenemos que seguir tomando las calles y dando la lucha. Sí, totalmente, aunque a veces, y es lo último y ya les dejo, hay veces que estos hijos de yuta, como vos decís, yo dije que no nos van a robar la sonrisa, la alegría y la esperanza, pero hay días como hoy que te arrebatan la poca esperanza que te quedaba y te sacan la alegría y también la sonrisa, pero es por un momento, porque somos como el ave fénix, resurgimos entre las cenizas y con más fuerza, y como dijo Vanessa, mañana lo vamos a recordar con música, con alegría, con muchos pibes, porque como dijo ella una vez, donde hay música, donde hay alegría, no hay armas, no hay policía y hay pibes felices. Gracias por acordarse de Luciano y nada, y hay que seguir la lucha. Sergio, sé que no me vas a escuchar, pero te abrazo enormemente. Entiendo tu dolor. Desde acá, desde Buenos Aires, desde familia y amigos, te abrazamos. Bueno, gracias, Mónica. Un beso, Mónica. Chau. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Ahí yo no pude ver el momento en el que Sergio habló y dijo que había reconocido por los tatuajes a Santiago y que no tenía ninguna duda de que era su hermano, pero sí, por lo que pude ver de los recortes que hacen los medios tradicionales, volvió a pedir a los medios respeto para la familia. Creo que una de las cosas esenciales que tenemos que asumir es que el otro día, con todo su dolor, en el medio de la conferencia de prensa, Sergio muy simplemente y en una frase dio una cátedra de periodismo y dijo: si no tienen de qué hablar, pongan música. Así que no sé, hablaremos lo que tengamos que hablar y después pondremos música, ¿no? Sí. No nos vamos a quedar en cadena oratoria. Sí, vamos a estar atentos a que hay mucha gente que ya venía pensando en estos días qué pasaba si el reconocimiento del cuerpo se producía hoy o se producía mañana, en cuanto a que hay mucha gente que, como ya sucedió el día jueves, tiene ganas de salir a la calle en estos casos. Así que vamos a estar atentos a eso, ¿no? A si va a haber alguna movilización autoconvocada o convocada por alguien, en todo caso estaremos atentos. Sí, está claro, como estuvo claro estos dos días, que nada de eso será convocado por la familia, pero eso no quiere decir que no sea legítimo, que si hay gente que tiene ganas de ir a la plaza, como sucedió el jueves y como sucedió el miércoles, vayan, porque, bueno, porque es el lugar que socialmente está instalado para manifestarnos y porque hay mucho dolor, mucha bronca y mucha carga densa de muchas personas que esperamos durante 70 y pico de días saber qué había pasado con Santiago Maldonado. Todavía no sabemos qué pasó, lo que sabemos ahora es que está muerto, lo que sabemos ahora es que lo asesinaron. También muchos de nosotros estamos convencidos de que lo asesinó la gendarmería, que lo desapareció el Estado y que además el gobierno se encargó claramente de manipular todo tipo de información para proteger a los autores de este crimen. Hoy hay, la verdad ya no recuerdo si lo dije, pero hay una nota de Página 12 muy interesante, Sebastián Premici, que les propongo que lean, porque él lo que hace es tomar del expediente informes de inteligencia de la misma gendarmería, dando cuenta de los movimientos de los vehículos, es decir, la misma gendarmería desde sus propios servicios de inteligencia volcó al expediente algunos movimientos que son esenciales y que se vuelven ahora mucho más importantes para saber cómo llegó el cuerpo de Santiago allí. Lo hayan plantado o no lo hayan plantado, eso la autopsia lo va a poder determinar, porque se, digo, yo no entiendo nada de esto, pero se puede saber fácilmente si un cuerpo estuvo 70 y pico días en el agua o no, tres. o uno, pero lo que sí es cierto es que ese informe de inteligencia dice que el prefecto Echazú, el que aparece herido, digamos, el principal sospechoso del crimen de Santiago Maldonado, que va a participar además como parte en la autopsia porque es imputado en la causa, saca una de las camionetas y la lleva unos kilómetros río arriba, donde hay un viejo puesto de la Lof Cuyamen, y bueno, nadie sabe qué hizo ahí. Pero sí es esa misma camioneta que tiene una bolsa atrás. Exacto, que en algún video se había visto con una bolsa negra detrás. Así que bueno, todo es especulación, ¿no? Sí, sí, también me parece aclarar que esta cuestión de si el cuerpo fue plantado o no, no quita la responsabilidad de gendarmería y la responsabilidad del Estado, digamos. Si el cuerpo estuvo ahí de 70 días, lo único que hace es mostrar la inoperancia del Estado, que pasó durante 70 días, estuvo pasando por ese lugar. Nati, prende el junto con la familia, estuvo pasando por ese lugar junto con la familia durante 70 días, junto a los peritos, los dos jueces y los fiscales, y nada, y no pudieron dar con el cuerpo, si es que estuvo ahí todo el tiempo. Así que eso no quita ni responsabilidad a la gendarmería y claramente, nada, cualquiera de las dos posibilidades lo que muestra es la complicidad del aparato represivo, de las fuerzas de inseguridad, la protección del poder judicial y en este caso del poder político que cayó y trató de meter palos en la rueda todo el tiempo. Siempre fue la misma hipótesis, la misma idea, que era la gendarmería, que lo habían asesinado y que lo habían desaparecido. Claro. Digo, cualquiera sea el tiempo de permanencia del cuerpo en ese lugar, todos los caminos van hacia el mismo modus operandi, ¿no? Los medios tradicionales de comunicación están dando cuenta primero que había una conferencia de prensa del gobierno y ahora que el ministro Germán Garabano ha desmentido que haya una conferencia de prensa en Olivo. Yo creo que sería absolutamente suicida de parte del gobierno poner al presidente, con su manejo de este tipo de situaciones improvisadas, a decir algo. A lo sumo uno se lo puede imaginar diciendo que comparte el dolor de la familia, pero sin preguntas, digamos, puede llegar a dar un mensaje, no lo van a meter en el lío de que alguien le pueda preguntar algo al presidente Macri en estas circunstancias. No ha dicho nada hasta acá, dijo como mucho que era una semana muy complicada, que no se entendió bien si era porque su hija tenía algún problema de salud por Santiago Maldonado o por las elecciones. Pero el gobierno está en un gran problema desde hace tiempo con la situación de Santiago Maldonado, Y yo venía pensando, y me parece que, bueno, si finalmente se hace la actividad el sábado, no porque se esté pensando en levantarla, sino porque digo, habrá que ver cómo es la dinámica de lo que ocurra de acá en más, ¿no? Pero en esa jornada que ustedes planean para mañana, Mati, y pensaron en una mesa justamente para hablar sobre medios, y yo pensaba, y lo charlaba hoy con una persona conocida de esas personas comunes, sin militancia política, que en realidad se cruzan con uno y le preguntan esta circunstancia como si uno pudiera responderle algo más, ¿no? De lo que ellos saben. Y charlábamos sobre el hecho de que los medios de comunicación han hablado todo el tiempo del caso de Santiago Maldonado. Esto es una situación extraña para este tipo de casos, ¿no? No se habló de López durante 80 días. No. De ninguna causa de desaparición forzada, de ningún caso de gatillo fácil, de ningún femicidio. Bueno, pero ponele que hagamos esa distinción siempre incómoda de temáticas, ¿no? Sí. Y yo lo pongo a López acá porque, digamos, si hay una relación es que fue un desaparecido por razones de su militancia política, digamos, ¿no? Sí. Es esa el único punto en común que les busco. Nunca entramos en esa situación de si hay desaparecidos más importantes o menos importantes. Pero en esa comparación con López, desaparecido por razones políticas, no hablamos 80 días seguidos de Jorge Julio López. No, nosotros por ahí sí, y no creo tampoco. No. Pero los medios tradicionales de comunicación tampoco lo hicieron. Y es raro eso, es digno de que nos planteemos en algún momento analizarlo, porque tanto para confundir como para intentar investigar, se habló todo el tiempo esta vez de Santiago Maldonado. Sí. La verdad que sí, es algo raro y habría que analizarlo, tomarse el tiempo de verlo. Me parece que hay un montón de cuestiones, que estamos ante una realidad político-partidaria que es bastante particular. Hay un binomio de partidos que está disputando el poder, o se lo reparte, se lo acomoda a gusto y placer desde hace más de 10 años. Y nada, me parece que en esa disputa, bueno, quedó el espacio mediático tradicional o hegemónico tanto de los canales de noticias como los canales comunes, pues los programas de la tarde que hablan de otras cuestiones o que se dedican a hablar de algunos programas que están a la noche y que uno no ve, también hablaban del caso Maldonado, llevando a supuestos especialistas, opinólogos y demás. Entonces sí, creo que es algo que hay que analizarlo. No es común, porque creo que no ha habido un día que no se haya hablado en estos medios hegemónicos, tradicionales, sobre esta causa, y donde se haya debatido. Y creo que en los pocos espacios, tanto en diarios, revistas, radios y televisivos que están dedicados a la política partidaria, que son muy pocos, era tema obligado de cada día. Uh-huh. Bueno, estamos en algo especial, no, ni siquiera es una transmisión especial. En este horario ya estamos en horario de hora libre del programa que conducen aquí en Radio de Retaguardia Matías Bregante, que con quien estábamos hablando, y Rodrigo Ferreiro. Nati, si te parece, para ordenarnos un poco, poner alguna música o algo, así vemos cómo seguimos, y así también escuchamos lo que dijo Sergio, que me parece importante volver a escuchar la palabra del hermano de Santiago, anunciando que el cuerpo que se encontró en el río Chubut, finalmente, y como se presumía, es el de Santiago Maldonado.